Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, el último programa de este mes de agosto del 2021. Creo que vamos como alrededor de unos 30 programas ya no me acuerdo, ya perdí la cuenta. Sí, 30 programas nos confirman. Entonces, bueno, estamos aquí, una emisión más aquí, sin perder el ritmo aquí en los programas. Entonces, bueno, estamos aquí transmitiendo por los 940M de Radio Casa de la Cultura, también por la señal online de Radio La Conquista del Pan y por nuestros streamings tanto en Facebook como en YouTube, nuestros canales de Frecuencia Subversa. Para hoy, bueno, vamos a tratar algunos temas, lo de Afganistán, lo de Haití un poco y también lo que pasado aquí en el país. Bueno, así que antes que nada le doy el paso a Mateo. ¿Qué más, Mateo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos y todas? Así es, como lo ha dicho David, nos encontramos en el programa número 30 de este sexto año de transmisión de Frecuencia Subversa Radio. Y nada, pues contentos de estar acá en la señal de los 940 de amplitud modulada, así como para la gente que nos retransmite del Radio La Conquista del Pan allá en Buenos Aires, Argentina. Saludos y gracias por estar pendientes de la transmisión, por enviarnos sus saludos, sus comentarios, sus diferentes tipos de comunicaciones que a través de los diversos canales podemos a veces leerlos, ¿no? Y es una lástima que no podamos estar totalmente en vivo para poder interactuar con ustedes, ya que por motivos de pandemia no podemos estar directamente en la cabina de Radio Casa de la Cultura. Sin embargo, esperamos que más pronto que tarde estemos de vuelta en nuestro espacio de Radio Casa de la Cultura, en los micrófonos allá de la radio. Así que nada, como lo ha dicho David, vamos a conversar sobre esa coyuntura internacional, también hablar sobre lo que sucedió, el derramamiento del diésel, de un tanquero de diésel en las afueras de la ciudad de Quito y que ha conmocionado y que ha contaminado parcialmente las fuentes de agua que alimentan a casi todo el norte de la ciudad, ¿no? Y bueno, a través de eso, un poco hablar también de la contaminación de agua fuera de las ciudades, ¿no? Imaginémonos si un tanquero de diésel logró contaminar las fuentes hídricas de casi todo el norte de la ciudad. No nos pongamos en términos a ver toda la contaminación que sucede fuera de la ciudad y también cerca de la ciudad, ¿no? Como lo es en Ingapi, en Pacto, en Intag, que hay proyectos y concesiones mineras que están constantemente contaminando. Y nada, tenemos igual un buen mix de canciones para escuchar acá en esta emisión número 30 de Frecuencia Subversa Radio este martes 24 de agosto de 2021. Eso, David. Sí, justo lo de ayer, ¿no? Lo que pasó el domingo en horas de la mañana, ¿no? Un choque de un tanquero con combustible que produjo el derrame cerca de los alrededores de la planta de agua, ¿no? Del agua potable de aquí, de esta ciudad con más de 2 millones de habitantes. Y bueno, ahí se desató toda una conmoción social, por lo que incluso ahí hubo una serie de incertidumbre en las redes sociales sobre, por ejemplo, saber si se podía o no tomar el agua porque podía estar contaminada. Y bueno, eso produjo que, bueno, hubiera una conmoción en la gente, que, bueno, agotó prácticamente los botellones de agua en los supermercados y en las tiendas, ¿no? Entonces, bueno, eso y claro, lo que decía Mateo, ¿no? como esta condición del agua la tienen que padecer otras poblaciones, como por ejemplo en el oriente, con estos derrames de crudo que se producen, ¿no? Y que ha dejado pues como efecto que varias personas padezcan enfermedades catastróficas por la contaminación del agua. Así que eso básicamente lo que pasó ayer, algo peculiar. Siempre esta ciudad nos brinda estos episodios medios extraños, ¿no? Me acordé igual cuando hace unos 4 años, en cambio, acá los que nos vimos afectados éramos los del sur, ¿no? Cuando igual hubo como un deslizamiento de tierra, en cambio, en la planta que alimentaba de agua al sur de Quito, y también ahí hubo como desabastecimiento de unos 2 a 3 días, así que eso, ¿no? Así nomás funcionan las infraestructuras de los servicios básicos en ciudades grandes como estas, y bueno, eso, así que sí fue medio como que extraño ver cómo la gente reaccionaba, ¿no? Ahora más con esta temática de las redes sociales. Sí, no, totalmente. Es igual una preocupación selectiva, como lo que les trataba de compartir también al principio. Bueno, hablamos de que, bueno, antes de ayer, David ahí todavía se quedó con el de ayer, pero fue el día 22 de agosto este accidente, ¿no? Y ahí se comprometieron 10.000 litros, sí, eso es lo que indica, 10.000 galones, perdón, de diésel, es lo que indica la plataforma virtual del comercio, ¿no? Entonces, ¿cómo con eso, con 10.000 galones, pues se contaminó esa parte? Aunque igual hubo un momento de contradicciones, por ahí las cuentas del alcalde decían que pues no había tanta contaminación como se indicaba, pero en sí mismo la emergencia fue reportada y también notificada por la empresa de agua de Quito, por los distintos canales. Entonces tal vez ahí hay un fuego cruzado ahí con fines políticos. Mucha gente también ha aprovechado esto para desacreditar o acreditar todo esto, y bueno, es una lástima que se comprometan cuestiones medioambientales y más allá de eso también fuentes de agua potable, ¿no?, que es para el consumo humano. Y lo de la preocupación selectiva, ya que en la cordillera del Cóndor, en varios lugares, sectores de nuestro territorio, ya están reportadas varias fuentes hídricas que ya tienen niveles de contaminación altos, provenientes de los distintos tipos de lavados de los minerales que se utiliza para la minería, ¿no? Entonces, no sé, pues regresar a ver también un poco, recalcar todo eso, cómo la gente en la ciudad se preocupa cuando ya se le ve afectado, cuando esa afectación llega literalmente al grifo de su casa, ¿no? A la llave que tenemos todos en todas las cocinas, pero la preocupación por el agua debería ser como más amplia, más comprometida, y que sea también un reclamo acá desde los medios de comunicación alternativos, autónomos, independientes, y también de esa forma, una forma de presionar a las entidades que tengan que poner cartas en el asunto, ¿no? Igual recordemos que muchas veces los grandes medios de comunicación están captados o cooptados por los intereses directa o indirectamente atravesados por estos grandes grupos de poder, que son quienes están muchas veces detrás de este tipo de situaciones, y que bueno, en este caso del derrame de diésel es producto de un accidente de tránsito, pero que nos permita, ¿no?, regresar a ver, conversar sobre la contaminación del agua en su gran denominación, en su gran como espectro. Y nada, pues con lo que decía David también, ¿no? Acá al menos al norte de la ciudad, en algunos puntos se desabasteció de estos galones de agua, por lo que ya salió en la prensa que no se podía consumir el agua potable en Quito. Entonces, ver cómo funciona eso también, ¿no? Estas dinámicas, estos flujos del capitalismo, del mercado, funciona a través de este tipo de cosas, ¿no? Lastimosamente, y a través de este tipo de noticias que salen en los grandes medios de comunicación, ¿no? Como de una u otra manera está relacionado. No sé qué nos dices tú, David, de todo eso. Sí, o sea, aquí lo vemos como que medio extraño, ¿no? Porque ahora que topas este tema del agua potable, creo que Quito es de las pocas ciudades que se da ese lujo, ¿no? De tener agua potable, ya que digamos que la llamada segunda ciudad más importante de este país no lo tiene, que es Guayaquil, ¿no? Las zonas más rurales o más empobrecidas no tienen prácticamente este servicio que debería ser básico, y ni se diga de otras localidades como Esmeraldas, donde ya van años y décadas solicitando como que fuera una limosna este servicio, y solamente es utilizado como parte del discurso de los políticos, ¿no? Y yo creo que sí es como que importante saber, no sé si valorar, pero sí tener en cuenta que el agua potable finalmente termina siendo un lujo, un privilegio, y primero con esto de los del agua contaminada, ¿no? Como dijo Mateo, en estas zonas afectadas por el extractivismo, por la extracción petrolera, o también por ser un privilegio, ¿no? De que, bueno, porque no les da la gana a las autoridades, no brindan este servicio público. Así que eso, ¿no? Interesante hablar de esto del agua potable, especialmente aquí en Quito, no solamente cuando pasan estos hechos medios anecdóticos ahí. Sí, ¿no? Y hay otros lugares también en Latinoamérica, en Centroamérica, que no tienen agua potable, y como tú lo has dicho, es realmente un privilegio que poco a poco se nos irá, y lastimosamente, como todos los aprendizajes humanos, lo único que tendremos es la lamentación y tal vez, en el mejor de los casos, un par de correctivos que puedan, no sé, pues, de una u otra manera, encontrar otras alternativas, ¿no? Igual recordemos que tal vez el duro destino de todo eso sea la privatización hasta del agua, que ya se ve incluso, ¿no? Recordemos que dentro de las concesiones mineras, dentro de los territorios entregados a la extracción petrolera, se compromete, se les entrega también esas fuentes hídricas y los ríos y todas las cosas para que tengan su actividad. Y bueno, también un poco hacer énfasis en lo que tú has dicho. Hay ciudades como Esmeraldas, bueno, Esmeraldas la ciudad y la provincia en general, una provincia que ha sido fuertemente devastada por la extracción petrolera y hasta hoy en día, y bueno, tanto hablan esa gente, ¿no? Es que habla de la minería responsable, o bueno, en este caso del extractivismo comprometido con el medio ambiente, entre comillas, y qué es lo que le dan, ¿no? A las comunidades les dejan en la miseria completamente, ¿no? Esmeraldas no tiene agua potable, como lo dice David, y tiene un montón de situaciones que precarizan la vida, que ponen en vulnerabilidad a su gente, y de una u otra manera, entonces, ¿qué retribuyen estas empresas, ¿no? Ni siquiera tienen un tipo de, aunque tal vez en el papel o tal vez en la legislación lo tengan efectivamente, pero vemos cómo eso, ¿no? La extracción petrolera desde los años 70 en ciertos lugares, pues no trae, bueno, nada para las comunidades, ¿no? Más allá de la vialidad y las carreteras que lo hacen para su negocio mismo, ¿no? Para movilizar su extracción y todo eso. Ni siquiera para conectar comunidades o algo así, ¿no? Entonces, eso, David, no sé qué quieres tal vez precisar un poco más, o si no, para irnos al primer corte musical. Sí, justamente con esto del agua se topó otro tema, ¿no? Que es muy grave y silenciado también, ¿no? Que es esta cuestión del extractivismo que afecta a las comunidades. Creo que ya lo has dicho bien cómo afecta, ¿no? Por ejemplo, ahora que estuvo esta cuestión que estuvo muy sonada, ¿no? De Buenos Aires, ¿no? El día de ayer incluso hubo hasta una audiencia en contra de activistas y gentes que defendían la tierra y la diversidad de esta población, ¿no? Y habrá más tiempo para hablar de profundidad acerca de lo que atrae, pues, este tema complicado de allá en Buenos Aires. Y eso, o sea, esto del agua y del extractivismo, ¿no? Especialmente este último que afecta gravemente a este país, ¿no? Este pequeño país, pero con una gran diversidad tanto en fauna y flora, ¿no? Entonces eso, así que bueno, vamos ahí con el primer corte musical. Sí, David, nos vamos al primer corte musical y bueno, claro, totalmente lo de Buenos Aires, que es necesario siempre recordarlo, ya que hubieron dos personas detenidas que al parecer la tarde de ayer fueron liberadas de un colectivo de arte social y bueno, esperemos poder tener el tiempo para seguir profundizando sobre este tema, sobre lo que sucede en Buenos Aires. Y nada, pues ahora nos vamos con el primer corte musical. Vamos a escuchar una banda de punk estadounidense desde Ohio, una agrupación llamada Mental Pain, dolor mental, con esta canción titulada Punk Equals Pride. Punk es igual a orgullo, ¿no? Entonces vamos a escuchar esta canción. Regresamos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. You want to be in control? Yes, help thrive and survive through some of the hardest times that any of you have ever had. Go there, bigger than it ever was. The things in your own life, not in your own. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Te busco sin reposo, sin descanso, ayer mi vida. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero. Es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre como a mí. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos aquí en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Aquí en este martes 24 de agosto del 2021, regresamos ahí de los publicitarios, agradecemos a la Radio Casa de la Cultura, a toda la gente ahí que está atrás del equipo y que siempre nos lleva, nos ayuda a que nuestra señal se transmita por los 940. También saludamos a la gente de Radio La Conquista del Pan, quienes en cambio nos difunden a través de su señal online, ¿no? Los jueves a las 5 de la tarde, hora de Ecuador, y 7 hora de Argentina. Y bueno, también a quienes nos estén ahí viendo por nuestro Facebook Live o nuestro YouTube Live. Eso, y bueno, nada, ahí hablábamos de esta cuestión del agua, un poco también de la minería, ¿no? Como para entrar a hablar también de otros temas, ¿no? Que están ocurriendo a nivel ahí mundial, ¿no? No sé, Mateo, a ti, ¿qué te pareció esta cuestión de, que fue muy sonada, ¿no? Muy hablada ahí por mucha gente, incluso aquí hasta se armó no sé si debate, ¿no? Pero se armó un show medio grotesco, ahí como un disque presentador y actor ahí echando mucha, ahí casi se me va una mala palabra, pero ahí como que insultando a cierto grupo, ¿no? Sobre este tema de Afganistán, no sé cómo tomaste esa noticia. Bueno, creo que no es de sorprenderse, porque igual esta persona a la que tú haces referencia ha tenido un amplio historial en hacer comentarios fuera de lugar, en hacer comentarios con tintes misóginos, machistas, xenofóbicos, clasistas incluso. Sin embargo, creo que lo mismo que como lo que hablábamos con La Posta, ¿no? Realmente estas personas creen que esa irreverencia, que ese tipo de actitudes es lo que les lleva a ser más conocidos, más sonados, más nombrados, y tal vez de hecho, ¿no? Se vuelven tendencia en sí mismo, y el momento de incluso esta persona ser interpelada, dice, no creía que yo era tan importante para ellas y bla, bla, bla, ¿no? O sea, como que les pone en un punto de más importancia para ellos, ¿no? Y creo que son dos temas complejos, ¿no? Primero, lo de Afganistán, que bueno, era lo que íbamos a hablar, y bueno, ahora este otro tema que más bien es como el tema del periodismo responsable, se podría decir, ¿no? Y quisiéramos en lo posible también invitar a alguien que pueda hacer un contrapeso dentro de esto, ¿no? Porque así como se hacen virales de esta gente así realmente reprochable, aborrecible, también se hacen virales iniciativas comprometidas con el cambio social, con la igualdad de género, laboral, animal, y en ese sentido, desde ese punto hay que tratar de visibilizarlos más a esos otros espacios, a esos otros compromisos, vínculos, proyectos, y de una u otra manera tratar de ir sepultando a estas voces de la comunicación que subieron por una comedia, y ni siquiera una comedia elaborada, sino una comedia súper vulgar, visceral. Una copia. Sí. Una copia de Frente. Bueno, eso lo ha dicho mucha gente, ¿no? Claro. No, y además un humor que se quedó muy en un espacio y en un tiempo, porque eso, hasta para la comedia hay que ser como imaginativos, creativos, creativas, y nada, pues, o sea, quedarse en lo mismo de siempre, como que, no sé, ¿no? Entonces, y a través de los tiempos, las propuestas interesantes se visibilizan, y las propuestas que son a veces de llorar también se visibilizan, pero por otros motivos y contextos. No sé si tú quieres acotar algo a eso también, David. O sea, sí, ¿no? O sea, ahora como estamos ahí muy globalizados, ahí muy mediatizados por las redes, ahora estos comentarios como que se dispersan más rápidamente, ¿no? Y más aún con esto de esto sí parece una moda, ¿no? De ser como que medio políticamente incorrecto, presentarte como antifeminista, y eso como que te da puntos, ¿no? En una parte de la audiencia, ¿no? Y esa también es la verdad. O sea, hay gente que no comulga así con ciertas ideas, ¿no? Y como que encuentra, entre comillas, representación en estos personajes. Y bueno, o sea, el problema es cuando te infunden odio, ¿no? Y te dicen, prácticamente esta persona decía que, que una chica provoca por cómo se viste para que la violen, ¿no? Y, o sea, y ni siquiera el tipo es tan mayor, ¿no? Parecía esa, un señor ya de avanzada edad, que emitía pues esos comentarios, ¿no? Pero son comportamientos ya bien interiorizados, ¿no? Que tal vez, no sé, afecta su ego, su personalidad, o yo qué sé, ¿no? Creo que a los tiempos de alguna manera van cambiando y hay luchas que se gestan, ¿no? Y creo que de alguna manera uno también debería como que, no sé si ser empático, pero sí respetar, ¿no? Esos espacios, de esas luchas, porque no es que se da así porque hay gente que es loca y quiere como que quemar todo, sino es porque hay una razón fuerte detrás de eso, ¿no? Entonces, yo solamente invito a eso, ¿no? A reflexionar desde la posición en la cual uno esté, ¿no? Y no solamente por hacerte el chévere y el que quieres ganar más puntos con alguna gente, emitir comentarios, ¿no? Que pueden ser así, entre comillas, populares, pero yo creo que uno ya está en una edad, ¿no? Donde creo que ve las cosas y hay que también reflexionar sobre eso. Sí, así es. Sí es complejo este panorama. Creo que igual estas figuras siempre de todo lo que de la humanidad ha ido avanzando y que son representantes de estas figuras de todo lo que se ha dejado atrás, hay que tratar de eso, ¿no? Dejarlos cada vez más atrás y visibilizar otras perspectivas, ¿no? Y bueno, todo esto, lo que tú has dicho, David, se viene en el punto de además hacer un comentario de un tema que vagamente, o sea, incluso la gente que tal vez está comprometida con las noticias, en el monitoreo de noticias, incluso nosotros mismos, ¿no? No tenemos muy claro cómo funciona la geopolítica en el Medio Oriente, ¿no? Y estas personas, como el periodista que estábamos hablando ahorita, y para ir saliendo e ir aterrizando al problema social que está sucediendo en Afganistán, o sea, estas personas, ¿qué acercamiento tienen hacia los problemas en Medio Oriente? Si ni siquiera sus mismas comunicaciones tienen una dialéctica, una preparación, solo es eso, sentarse a hablar cosas que salen de la barriga en frente de un micrófono, y lastimosamente hay mucha tarima para eso, ¿no? Y bueno, a partir de eso, hablar un poco de lo que sucedió en Afganistán, ¿no? Que es una problemática que ha venido manifestándose a través de los tiempos, ¿no? Recordemos que Afganistán era una potencia que no sé si podemos decirlo, ¿no? Pero tiene un potencial en recursos y también una ubicación un poco estratégica dentro de toda esa el enramado, como el mapa de Medio Oriente, ¿no? Está en medio de Irán, en medio de Pakistán, y se volvió también una base bastante interesante para los intereses, ahí redundantemente, de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que este grupo, ¿no? Este grupo radical, religioso, islamista, ¿no? Recordemos que antes se llamaba la República Islámica de Afganistán, ¿no? Si es que no se llama todavía, ¿no? En ese punto, ahorita lo estoy confirmando, es parte de eso, ¿no? De un conflicto, una tensión religiosa, donde hay características muy propias de cada uno de los espacios, y recordemos, ¿no? Que la civilización que ha vivido en estos territorios se remonta a más de 50.000 años atrás, ¿no? Entonces, que es lo que se ha podido recopilar en distintos estudios, ¿no? Entonces, hay civilizaciones grandes, en cambio, reconocidas hace 9000 años, que están ahí en este mismo espacio, ¿no? No tal vez dentro del mapa mundi que vemos hoy en día, pero sí en estas mismas territorialidades, ¿no? Entonces, todas esas dinámicas se ven interrumpidas en el siglo XX por estas otras grandes potencias, como lo fue la URSS, como también posteriormente fue Estados Unidos, que fue como la última potencia en intervenir, en tener una injerencia en la política local, ¿no? Y lastimosamente no sabemos, o bueno, yo no sé personalmente cuánta aceptación o cuánta como vida o capital cultural, político, bélico tienen realmente los talibanes, ¿no? Si es que logran tomarse el país casi en 2 semanas a la salida de Estados Unidos, pues no sé si realmente hay, no sé, qué sucede detrás de esa población, ¿no? Y bueno, si es que ustedes que nos están escuchando, pues tienen mayores claridades sobre eso, pues no duden en decirnos. ¿Y tú qué opinas, David, de eso, de todo lo que está sucediendo en Afganistán? Sí, o sea, es más un tema geopolítico y económico, ¿no? Porque en Afganistán hay como que unas fuentes muy ricas en petróleo y gas natural, ¿no? Que es finalmente lo que les dio el poder y riqueza a todos estos grandes jeques árabes, ¿no? Y bueno, ahí también estaba averiguando, ¿no? Y hay como que hasta ha habido un enfrentamiento, ¿no? Entre Qatar y Emiratos Árabes, ahí en esa región del mundo, ¿no? Para quienes no sepan y estén un poco más familiarizados en esta cuestión del fútbol, me pareció interesante saber esto, ¿no? Que, por ejemplo, los dueños del Manchester City están como que en una especie de confrontación con los dueños del Paris Saint-Germain. O sea, va básicamente eso, ¿no? Entonces están llevando esta especie de rivalidad hasta ese nivel, o sea, pueden imaginarse así. Entonces Afganistán tiene mucho que ver en eso, ¿no? Porque justamente, como lo decía Mateo, está en una zona estratégica del Asia. Y bueno, y entonces ahí ve a Estados Unidos en la Guerra Fría, vio un importante punto, ¿no? Para apoderarse, al igual que la desaparecida Unión Soviética. Y además, sin contar con la presencia de estos grupos islámicos, ¿no? Esta semana incluso estuvieron rodando muchas de estas fotos, ¿no? Diciendo que fue Estados Unidos justamente el que dio el puntapié inicial para que se formase este grupo de los talibanes, que hoy finalmente toman el poder y el control total del Estado de ese país. Ahí había una foto que tal vez muchos lo vieron, ¿no? Del expresidente Reagan en los 80s con varia gente de estos grupos, ¿no? Y en la Casa Blanca, ya en Washington. Entonces, es un tema ahí muy, muy, pero muy complejo, ¿no? Porque, o sea, que para mí creo que se despliega desde el económico, pero claro, también hay temas religiosos, temas también culturales, étnicos, y bueno, o sea, es muy como que muy complicado, muy arriesgado y muy delicado abordarlos en un pequeño espacio, ¿no? Quizás lo que también llama la atención es esta cuestión de la mujer, ¿no? Cómo será tomada ahora ya en Afganistán, ¿no? O sea, inmediatamente de que los talibanes tomaron el control en la capital, ya se veía que tenían que vestirse de una manera determinada, y bueno, eso también como que, bueno, llama poderosamente la atención, porque había también un discurso de que los talibanes iban a respetar los derechos humanos de acuerdo a sus creencias y eso. Y también otro punto que me llama la atención es también como que China ya ha dicho que va a dar como que su visto bueno en aceptar este nuevo régimen, ¿no? En dicho país. Y, o sea, es un tema ahí muy, muy complejo de analizar. Y bueno, lo que va a pasar ahora creo que va a ser que nos vamos a olvidar de la noticia, ¿no? Porque es así, ¿no? En este mundo bien mediatizado que vivimos, en este mundo bien globalizado, lleno de información, lo que va a pasar será que vendrá otra noticia más fuerte de Afganistán, y bueno, nos estaremos olvidando de a poco, ojalá no sea así. Por suerte todavía hay mucha gente allá que está de alguna manera resistiendo, ¿no? Y utiliza también estas redes sociales ahí para informar de lo que pasa allá. Así que nada, eso, y hay que seguir hablando de Afganistán para que no solamente quede como la noticia del mes y nada más. Sí, ¿no? Y un poco hacer las conexiones del caso, ¿no? Estados Unidos con una injerencia total, vertical. En 2001, bueno, se dice por ahí, ¿no? Antes de los años 2000, en la guerra soviético-afgana, hubo la participación, entrenamientos, financiamiento de Estados Unidos a varios grupos islamistas, no solo Talibán, porque recordemos, por ejemplo, Al-Qaeda es otro grupo islamista, radical, fundamentalista, militarizado, que son muy similares, ¿no? O sea, bueno, desde acá al menos lo vemos un poco así. Y después estos grupos se toman los poderes en esos distintos espacios. Y bueno, en 2001, a partir del ataque del 11 de septiembre, se arma todo este conflicto casi que guionizado, ¿no? Porque posterior a eso, el presidente George W. Bush decide la invasión en Afganistán, ¿no? En 2001, y a partir de eso salen hoy, 20 años después, y vuelve a tomar el control un grupo que tenía sus vínculos, que tenía sus nexos, y quién sabe, ¿no? Ahí en esos negocios todos se vuelven amigos, y recordemos el negocio, el mayor negocio del mundo, ¿no? Las armas. Y bueno, para un poco profundizar sobre el tema, creo que igual la gente ha regresado a ver esta cuestión, este conflicto, porque tanto los talibanes como otros grupos fundamentalistas islámicos aplican esto, ¿no? Que se llama la Sharia, que es la ley islámica, ¿no? Que es este cuerpo de derecho que detalla, ¿no? Que perfila y que performa la conducta de la gente que vive en los territorios bajo estas denominaciones, y son normas que implican cultos, criterios de moral, de vidas cotidianas. Entonces, y ahí hay muchas, muchas represiones, muchas cosas que se permiten, que se prohíben, y tienen una visión bastante establecida sobre lo que consideran el bien y el mal, ¿no? Entonces, en ese punto, creo que a través de eso se ha visto como muchas prácticas que implican eso, ¿no? Atropellos a los derechos humanos, a los derechos de mujeres, ¿no? Y creo que eso también es algo que ha hecho que se regrese a ver, ¿no? Y bueno, un poco para contextualizar, se dice que esa ley islámica se desarrolla un par de siglos después de la muerte de este profeta Mahoma, ¿no? Hablamos de el año 632 después de Cristo, ¿no? Entonces estamos hablando de conflictos geopolíticos que están ahí merodeando esa tierra durante cientos de años, ¿no? Entonces, en ese punto hay que pensarlo desde esa gran cuestión, ¿no? Y a través de eso, ¿qué puede resultar de bien en este tipo de cosas? Con la intervención, la injerencia obligatoria de Estados Unidos, ¿no? Y durísimo ver, por ejemplo, esto, ¿no? Las decenas de asesinatos, y que no han sido extrañas para la gente que sigue el conflicto en Afganistán, ¿no? De hecho, hubo una imagen que se viralizó un montón en redes sociales, que fue grabada en secreto por la Unión de Mujeres Revolucionarias de Afganistán. Esto fue el 26 de agosto de 2001, ¿no? Una mujer duramente castigada por esta policía religiosa por mostrar su burka, por mostrar su rostro, ¿no? Entonces, hasta ese tipo de cosas se llega, y se llegó en el 2001, se llegó hace cientos de años, y ahora de nuevo se vuelve a instaurar, ¿no? Por la cuestión religiosa, por tal vez ese montón de espacios que se cede a la religión, ¿no? No sé qué opinas, David, para cerrar con eso un poco y irnos al siguiente corte musical. Sí, totalmente extraño, ¿no? Y que todo el mundo esté ahí viendo y sin poder hacer nada. Se supone que estamos en el siglo XXI y, y se supone que varios derechos han sido alcanzados, entre ellos los de las mujeres, y que así porque dicta una ley basada en la religión, se pueda modificar todo esto, o más bien dicho, retornar a lo que era años, o más bien dicho, siglos atrás, y o sea, sí me da como que una sensación así medio extraña, ¿no? Como el mundo, ¿no? Como yo lo dije en el anterior comentario, como desde China se da veña para que esto quede como que sin nada, y bueno, finalmente es como varios expertos lo dicen, la geopolítica y punto, ¿no? Como lo mencioné también, o sea, esto finalmente pasa por un tema ahí económico, y bueno, ahora quien tiene como que las cartas de ganar es China, superando en cierta medida Estados Unidos, entonces creo que las piezas se van como que armando así, ¿no? Esto sin importar cuántas vidas, cuánta gente sea burlada, sea pisoteada y todo eso, ¿no? También me quedo con esas imágenes de gente desesperada, ¿no? Por huir de ahí, por lanzarse a un avión sin importar nada, porque bueno, debe ser la desesperación, ¿no? Y también por la posible ola migratoria que pueda haber, se dice mucho, ¿no? De gente de Afganistán a Europa especialmente. Y bueno, ya lamentablemente sabemos que cuando hay una ola de migración, también hay otras cosas detestables como la xenofobia y todo esto, y todas estas expresiones de odio, ¿no? Entonces, eso para ahí ir cerrando un poco este tema de Afganistán. Sí, David, totalmente complicado, complejo el tema, y lo que dijiste, ¿no? Se encontraron restos humanos en las turbinas del avión porque hubo gente que se aferró al tren de aterrizaje, a las ruedas, y ya al tomar altura, no sé si el efecto este de funcionamiento de las turbinas hizo que mucha gente fallezca de esa manera tan tétrica, se podría decir, ¿no? Casi como de películas de acción, de terror, ¿no? Entonces estamos en un punto bastante crucial de la humanidad, ¿no? En el que tenemos que realmente saber tomar cartas en el asunto, hacia dónde vamos, o si no, se va todo para ya saben dónde. Pero bueno, igual el tema de la migración, ¿no? Este año ha sido hijo de madre porque se presentó una primera ola migratoria nunca antes vista, como más de 1,000, si no estoy mal, un número bastante considerable de menores sin compañía atravesando la frontera en Ceuta, entre Marruecos y España, ¿no? Menores sin adultos y un tema en el que España ha respondido literalmente violando los derechos humanos que la ONU ha puesto para los niños, porque se los trata primero como migrantes, primero como prisioneros por migrantes ilegales que como niños como tal, ¿no? Entonces, súper difícil, y creo que hay que conversar, hay que seguir conversando. Y bueno, ahí un poco también sobre cosas, conversaciones incómodas, vamos a ver la cabina del terror de Designers grabado en el centro de Quito, haciendo una acción simbólica en la memoria de los hermanos Restrepo desaparecidos en los años 80 por el régimen autoritario de León Febres Cordero. Así que vamos a escuchar la cabina del terror número 295 con Designers grabado directamente desde el centro de la ciudad de Quito. Vamos con eso, regresamos en un instante en Frecuencia Subversa Radio, emisión número 30. Estamos aquí conmemorando a todos los asesinados por el Estado, por todos los órganos represores que tiene esta nación. Recordamos a los presidentes, recordamos a Paruco Alpiuna, a todos y todas los asesinados, los recordamos. Este tema se llama No te engañes. Radicado con todo cariño y desprecio para todos esos políticos corruptos que nos engañan, que se roban los proyectos de las instituciones gubernamentales de la gente. Mucho odio para ellos. Thank you. Designers fue una de las premisas que nos propusimos, ¿no? Ocupar el espacio público, hacer de la música también una cuestión social, ¿no? Creo que la memoria es algo muy importante que se debe reivindicar siempre, ¿no? Porque sin duda alguna es por eso que estamos siempre jodidos, ¿no? Porque siempre los gobernantes de turno, la policía, reprimen al pueblo, ¿no? Y nadie hace nada. Y hoy en día, sin duda alguna, las plazas son el lugar ideal para que las personas, los artistas, los músicos, la contracultura, se pueda vivir dentro de ahí. Porque normalmente las calles, nosotros transitamos las calles y no las habitamos, no nos apropiamos. Es como cuando pegamos un sticker o pintamos las calles, es de alguna manera como ponerle un póster al cuarto, apropiarte un poco. Y Centro, Carondelet, se han convertido en una cárcel, dice, últimamente. Y por la pandemia nos hemos llenado de miedo. Y de alguna manera estos símbolos influyen. Entonces de alguna manera nos taparon la boca, pero con esto queremos gritar y decir, grita, bro. Creo que con estas propuestas, ¿no? De post-punk, del new wave, del dark wave, que solamente son la continuación del punk, solamente hay que aprovechar, pues, ¿no? Y estamos de vuelta aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Ya llegando al bloque final de nuestro programa, ahora hablar de otro país también, ¿no? Que está pasándolo un poco mal. Y bueno, o sea, primero por este terremoto, ¿no? Que pasó hace un poco más de una semana, donde hasta el día de ayer se contabilizaban ya cerca de 2.000 muertos, un terremoto de 6.5 en la escala de Richter, perdón, 7.2 con 7.2 en la escala de Richter, dejó más devastado este país, ya no solamente políticamente, ¿no? Porque incluso su presidente había sido asesinado ahí hace un mes. Bueno, es un país que prácticamente parece que no tiene rumbo, ¿no? Y es también por el empobrecimiento que viene padeciendo desde sus orígenes, ¿no? Una tierra de gente esclava, ¿no? Y es un poco medio particular, ¿no? Porque esa isla es compartida por un lado por Haití y al otro lado está la República Dominicana, ¿no? Pero parece que es un contraste ahí medio tétrico, ¿no? Entre ambos de países. Y bueno, es una emergencia social y muy, muy fuerte, ¿no? Y aún más con esta cuestión de la pandemia. Haití también había sido azotada en el año 2015 también por un terremoto casi similar, ¿no? Y bueno, esto sigue agudizando las condiciones de paupérrimas en las cuales vive la gente de este país, ¿no? Que siempre se las ha tenido que arreglar, ¿no? Para poder sobrevivir. Y un país del cual no habla casi nadie, ¿no? Solamente cuando pasan estas noticias ya de conmoción, de las cuales no se las puede ignorar. Así es, David, y nada, pues me parece que es el país más pobre de América, entonces hablamos de una situación súper compleja y lo que tú has dicho, hace 6 años ya sufrieron el azote de la naturaleza y súper complejo que no haya posibilidades de entablar o establecer vínculos reales de solidaridad, porque sí, sí hay la solidaridad paternalista que a veces esos grandes estados dan a los países pobres, pero a la final solventa eso, llega a solventar todas las contradicciones, todas las complejidades que tienen estos problemas. Y bueno, ahí decir lo que tú has dicho, la situación sanitaria, David, o sea, imaginémonos nomás acá en otros lugares que sin tener estas complicaciones, pues está saturada las salas de emergencia, las unidades de cuidados intensivos ya no dan más, no hay suplementos, o sea, no me imagino cómo podría ser en un espacio, una territorialidad que ha sido fuertemente devastada por la naturaleza, ¿no? Y bueno, ahí en la BBC hay un artículo que dice que la situación es crítica, ¿no? Y que una de las cosas que preocupa hoy en día es que haya un repunte de cólera, ¿no? Otra de las enfermedades que afecta durísimo, aparte de el COVID-19, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos regresar a ver ese problema desde esto, ¿no? Desde la lejanía y sin la miopía que nos lleva muchas veces a no tener ni un poquito de empatía alrededor de esto, ¿no? Se habla de que 53,000 hogares fueron completamente destruidos, ni siquiera parcial ni una parte, sino todo, ¿no? Y se habla en cambio de daños parciales a otras 70,000 casas, ¿no? Entonces, 77,000. Entonces, veamos, ¿no? Cómo se va desarrollando esto y no ha sido visto, ¿no? Y en la masividad de las noticias, de la información, realmente no ha sido tratado con la complejidad del caso, no más allá del sensacionalismo que muchas veces siempre llenan este tipo de noticias, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Recordemos que en 2010 tuvo otro terremoto, en 2016 me parece que creo que es lo que mencionaba David, en cambio atravesó un huracán, el huracán Matthew, entonces... y el terremoto de 2010, en cambio, mató a 200,000 personas. Entonces, ¿por qué no? Qué difícil la situación en este territorio. Y bueno, finalizar diciendo, fue uno de los primeros lugares donde supuestamente, entre comillas, llegó la civilización. Llegaron los españoles, ¿no? ¿Y qué se le ha dado a ese territorio? ¿Cómo se le ha remunerado todo? Toda esa permanencia y participación dentro de la historia geopolítica global, ¿no, David? Y eso, no sé si ya vamos culminando para poder finalizar. Sí, yo creo que ahí lo has resumido muy bien, ¿no? Cómo vive en la marginalidad y en el olvido Haití, ¿no? Un país totalmente empobrecido, pero bueno, la gente como que siempre da batalla, ¿no? Con alegría. Como alguna vez lo vi por ahí en algún documental en YouTube, ¿no? Y es como que interesante ver cómo la gente a veces toma estas cosas, ¿no? Como lo decía Mateo, si acá a veces cuando fue lo del COVID, se colapsó todo el sistema de salud y fue un caos total. Uno no se imagina cómo sería ya en Haití, ¿no? Donde ya de por sí había una crisis sanitaria por estas otras enfermedades, ya que no se tiene como que los implementos y la infraestructura para sostener estas cuestiones, ¿no? Entonces eso, y bueno, ya seguiremos hablando de ti, porque bueno, faltó hablar también sobre el tema político, ¿no? Ya que el expresidente, si es que se puede hablar bien, fue asesinado, ¿no? Y hay como que mucha información alrededor de él, incluso decían que las órdenes venían desde Colombia, ¿no? Entonces ahí... muy delicado lo que pasa a Haití. Bueno, eso ya creo que estamos ahí finalizando, Mateo. Sí, estamos sobre el tiempo y nada, finalizamos con eso y nos vamos con un fragmento de la participación de la banda Destroyer 666 con su canción Long Wolf Winter en el Live Kill Kim Saibu de este grandioso festival. Nada, con eso cerramos. Conmigo me despido, David. Así es, muchas gracias a todos y todas quienes nos escucharon. Nos estamos entonces viendo y oyendo hasta el próximo martes aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra alma. Nos vemos. Chao. Lone Wolf Witcher! Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.